que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 30 de noviembre del 2018. Muchas gracias por la sintonía, por recibirnos en sus pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de América Latina, es Aler Satelital. Aprovechamos también estos segundos para felicitar y reconocer a una de nuestras socias en Colombia, La Esquina Radio. La Esquina Radio ha ganado el premio de periodismo comunitario 2018 en lo que es el octavo encuentro nacional de periodismo comunitario que se celebra en Medellín por narrativas locales, el mejor medio comunitario, La Esquina Radio. Así que gracias, les felicitamos, les reconocemos desde Aler y saludamos este reconocimiento. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina comienza la cumbre del G20 con escasa influencia de América Latina en las decisiones. En Venezuela, educadores y educadoras de varios estados del país salieron nuevamente a las calles a protestar para exigir salario justo y el respeto al contrato colectivo. En Guatemala, una instancia de Naciones Unidas presentó un informe sobre lo ocurrido en la tragedia del hogar Seguro Virgen de Asunción, donde murieron quemados varios niños y niñas. Vamos a comenzar en Argentina. La mirada del mundo está en Argentina porque allí comienza la cumbre del G20 con escasa influencia de América Latina en las decisiones. ¿Qué decisiones fundamentales, claves, importantes pueden tomar potencias del mundo reunidas en Argentina que puedan afectar a nuestra América Latina? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Los líderes del G20 comienzan su encuentro en Buenos Aires y habrá marcha para repudiar a la cumbre y al Fondo Monetario Internacional. Ya llegaron los presidentes de Estados Unidos, China, Rusia y el resto de los países participantes, menos la mandataria alemana Angela Merkel y el ruso Vladimir Putin, que llegan hoy. Gran parte de la atención está puesta en el encuentro que tendrán Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. Ha sido cancelada por Donald Trump la reunión bilateral que mantendría con el presidente ruso Vladimir Putin, pero así hablaban esta mañana Trump y el presidente Mauricio Macri antes de su reunión privada. Este último año, donde estamos atravesando momentos difíciles, y con el apoyo de ustedes y el acuerdo que se facilitó con el fondo, hemos empezado a construir de vuelta hacia un mejor futuro. Y también agradecerte todo lo que estamos trabajando, tanto en temas de educación, en temas de defensa, y especialmente en temas de seguridad interna, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que son verdaderos enemigos de nuestros ciudadanos. Bueno, nos conocemos mucho, vamos a hablar en temas que beneficien a ambos países, comercio, compras de material militar. Nos queda mucho por hablar, vamos a rememorar un poquito del trabajo que hacíamos en el pasado. Es un honor estar aquí con ustedes, amigo mío, hace mucho que nos conocemos, gran en familia, excelente trabajo, felicitaciones para ti. Pero, ¿qué influencia pueden tener América Latina en esta cumbre del G20? Para el analista geopolítico Carlos Pereira Mele, va a ser muy escasa. Lamentablemente, no tenemos el peso ni la influencia que deberíamos tener, dada nuestra importancia tanto económica, tanto en recursos naturales, como también en distintas áreas. Y básicamente, porque además todos estos países que hemos estado nombrando han hecho una apuesta a jugar debajo del ala de Estados Unidos sin haber sido pedidas por Estados Unidos tampoco, fue una decisión voluntaria de los mismos de alinearse totalmente y subordinarse a las decisiones de Washington, que en la práctica no se han visto los beneficios de inventario. Nosotros somos el ejemplo más concreto. Nunca hubo la famosa lluvia de inversión y solamente todo quedó en declaraciones públicas, protocolares, pero concretamente no hemos obtenido nada. Mientras tanto, hoy, después del mediodía, los movimientos sociales y organizaciones sindicales van a comenzar a concentrarse en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para marchar hacia el Congreso Nacional en rechazo a esta cumbre del G20 que comienza hoy. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Una producción de la red informativa de Aler. Y precisamente lo que acaba de contarnos Pepe lo estaremos tratando a las 3 horas del Ecuador en Voces sobre la Mesa. La reunión del G20, los líderes de potencias mundiales se reúnen en Buenos Aires en medio de un descomunal operativo de seguridad. ¿Qué se decide en esta reunión? ¿Hay decisiones ocultas? Todo esto usted lo conocerá a las 3 horas del Ecuador a través de Aler Satelital. Vamos a Venezuela. Allí los educadores y educadoras de varios estados del país salieron nuevamente a protestar para exigir el salario justo, un salario justo y el respeto al contrato colectivo. Hay que destacar que esta semana diversos gremios sindicales de la electricidad, del metro, de la salud, de la educación, de los trabajadores han salido a las calles para exigir lo mismo. Nuestro compañero José Blanco de Radio Fe y Alegría en Venezuela estuvo allí en la protesta que se desarrolló en la sede del Ministerio de Educación. De nuevo los profesores se presentaron ante el Ministerio de Educación para protestar por sus derechos laborales. El profesor Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestro y coordinador de la coalición de la Gran Caracas, exigió al ministro Benito Visturiz que respete el tabulador que se estableció en la contratación colectiva. El profesor Machado también realizó un llamado a sus colegas que ocupan cargo de dirección que le permitan a los educadores y trabajadores que se incorporen a la protesta que lleva adelante los gremios sindicales. Exigiéndole al ministro de Educación que no más pañito de agua tibia. Queremos ya una solución y que esta misma semana estén discutiendo lo que tiene que ver con la tabla salarial. No más pañito de agua tibia. Los docentes a nivel nacional estamos molestos. Y estamos en la calle. El día de hoy estamos la Gran Caracas aquí y en los diferentes estados se están tomando la zona educativa dándole el apoyo a la gente de Caracas y a los directores de los planteles que hemos tenido hoy muchos problemas con ellos que no quieren dejar salir a los docentes. Recordarles que esta tabla salarial tiene que ver también con los directores, que ellos no dejen de estar cuidando esos puestos. Esos puestos no puede ser que hoy, eso es sal para hoy y hambre para mañana. Entonces a los directores estamos luchando por ellos y los supervisores. Es un contrato de todo, obrero, administrativo y docente. Por su parte, el profesor Osvaldo Pantoja, presidente de Citra Enseñanza del Estado Miranda, indicó no entender la posición del ministro Aristóbulo Isturiz cuando él proviene de las luchas sindicales. A juicio del profesor Pantoja, la situación va en vía de agudizarse aún más, que va a provocar mayores reclamos por parte de la población venezolana. Nosotros no sabemos por qué esa indiferencia. Porque sobre todo una persona que está vinculada al proceso social del educador, como es el profesor Aristóbulo Isturiz, que tuvo muchos años aquí con nosotros en la lucha sindical, en la lucha gremial, pues simplemente ha tomado una actitud de no dar respuesta. Cada vez la inflación es peor, cada inflación golpea más. En algún momento determinado, pues la gente tendrá que salir a la calle a reclamar. El profesor Machado indicó que seguirán en la calle hasta que se respete la contratación colectiva. Y ahora vamos a Guatemala. Allí una instancia de Naciones Unidas ha presentado un informe sobre lo ocurrido en la llamada tragedia del Hogar Seguro Virgen de Asunción, donde murieron quemados niños y niñas. Ustedes recuerdan que esto lo informamos a través de Aler allá en el 8 de marzo del 2017. Vamos a tener un informe especial con Neida Solís de nuestra asociada FEGER. Una vez más se evidencia que el caso de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue un crimen de Estado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, presentó un informe sobre las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción titulado Un Camino hacia la Dignidad. El informe recoge las voces de las sobrevivientes y familiares. Se hizo por la memoria y vida de las víctimas, expresó Liliana Valdiña, representante de OACNUD. Y este informe lo hemos hecho porque queremos contribuir, como decía antes, no solamente mirando hacia atrás de todo lo que pasó, sino mirando hacia adelante con una mirada de esperanzadora, de cambio, de transformación y de dignificar a las niñas y niños de Guatemala. Y sobre todo a aquellas que están viviendo en condiciones de muchísima vulnerabilidad, de pobreza, de discriminación, de racismo, de exclusión. Es importante seguir trabajando para cambiar todo eso, ¿no? Y también pone de presente y sobre todo integra la voz de las víctimas. No se trata de la voz de las Naciones Unidas, se trata de la voz de Guatemala. El documento recalca las recomendaciones previas de diferentes instituciones, entre estos, el de la Relatora Especial sobre la Venta y Explotación Sexual de Niños de las Naciones Unidas. En el 2013 manifestó que no era posible atender a niños y niñas con perfiles y necesidades tan diversas. Del mismo modo, señala las denuncias de violencia que niñas y niños hicieron previo a la tragedia. Además, se menciona que las condiciones eran inadecuadas para garantizar abrigo y protección a la niñez institucionalizada. A la presentación del informe llegaron algunas madres de las niñas, entre ellas Carmen Urías. Su hija, Mayra Chután, es una de las 41 niñas que perdieron la vida en el incendio del 7 de marzo del 2017. En su búsqueda de justicia, Carmen llega todos los días a un altar en memoria de las víctimas a colocar flores y velas. Hasta que el universo me apague mi voz, hasta entonces yo dejaré de ir allí, pero vendrán otras compañeras en lugar mío a seguir exigiendo la justicia. No solo por mi niña, sino que por las 41 niñas que fallecieron en el hogar. Yo lo que digo es de que ¿por qué no agarran a los que fueron de veras responsables de las niñas? Para que la muerte de nuestras hijas no quede impune, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros hacemos, pues a exigir justicia, porque el gobierno tiene que pagar también por lo que hizo con ellas. La actividad cerró con las letras y música de la artista Maya Cacchiquel, Sara Curruchich, quien expresó su compromiso y solidaridad con las familias de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Acompañar desde cualquier espacio posible es muy esperanzador, sobre todo para las familias quienes han atravesado una injusticia muy grande desde el Estado de Guatemala. Para mí, de alguna manera, representa mucho dolor. Desde Guatemala, para Aler Contacto Sur, informó Neida Solís. Y entró en funcionamiento el quinto metrocable de Medellín. ¿Cuál es el impacto de estas nuevas instalaciones? Vamos con una historia que tienen nuestros compañeros y compañeras de La Esquina Radio. Un saludo para América Latina y el Caribe. La ciudad de Medellín se ha distinguido en los últimos años por ser la ciudad más innovadora, especialmente en temas de movilidad, en transporte público masivo. Ha anunciado que el quinto metrocable entra próximamente en pruebas y próximamente además en funcionamiento. Sistema de cable que en este momento estamos terminando de implementar. Tenemos un avance completo de proyecto del 95%. A mediados de enero, principios del mes de febrero, podemos estar comenzando la operación instructiva y durante el primer trimestre del próximo año ya tendremos entonces el sistema en puesta a punto, comenzando su operación comercial. Es de 1070 metros de longitud. Tenemos 47 cabinas proyectadas para que funcionen durante el sistema. La velocidad es de 5 metros por segundo como los otros sistemas de cable. En la ciudad de Medellín también se anunció abierta la convocatoria para comprar buses eléctricos para el sistema masivo de transporte. De buses cero emisiones y que son buses padrones de las características que necesita el corredor del Metroplus y con capacidad como mínimo 80 pasajeros. Estos buses estarán rodando a más tardar en agosto del año entrante, en el 2019. Pese a todos estos avances en el sistema de transporte público masivo en la ciudad de Medellín, el gremio de los taxistas, representado en estas voces, no pierde ni la vocación de servicio ni la risa. Mi nombre es Alexander Chavarría y empecé a olear taxímetro, como se dice. Me ha ido bien en la vida, por eso he levantado a mi familia y aquí voy para adelante a ver qué nos depara el destino. Medellín de hace 2 años para acá colapsó totalmente. Las vías son las mismas y usted no tiene en ese momento por dónde andar. Primero que todo, yo me siento orgulloso de lo que yo hago porque le he servido a muchas personas que realmente han necesitado de mis servicios y yo les he servido. Gustavo García, taxista. Ya todo lo invento bobada. Tengo esa facilidad. Que yo tenía un vecino que trabajaba, era muy, muy, muy, muy positivo, demasiado positivo. Se colocó en empresas públicas y lo cogió una negativa y ahí quedó. Este fue un informe para Contacto Sur desde la Esquina Radio, emisora comunitaria en Medellín. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.